1, 2, 3, 4. A partir deste momento temos Adri Música com Adriana Consuelo. Queridos oyentes, muy buenos días para ustedes. Un nuevo día de lunes, una nueva edición que, bien, les recuerdo que esta será la última. Queridos oyentes, así como saben, la última edición, así que ya pasamos a la música. Buen día, aquí con coches, aquí con gente hablando, yo qué sé. Muchas cosas más. La primera música de esta parte de esta edición, de la última edición de Adri Música, será Río Roma, Hoy es un buen día. Espero que sea un buen día para todos ustedes, pese a todo, a que esta sea la última edición de Adri Música. Y la segunda música será Antonio José, con la música El Arte de Vivir. Y la tercera será por Dana Paula. A ver, Dana Paula. Sí, El Primer Día Sin Ti. Queridos oyentes, yo les dejo en compañía de estas tres maravillosas canciones y después regresamos de nuevo para platicar. Río Roma, hoy es un buen día. Buen día para todos. Las cosas suceden tan rápido vienen y casi no hay tiempo para lo que importa en realidad. Regálame 5 minutos, apaga el teléfono y ven un segundo, que quiero que nos olvidemos del mundo y su inmensidad. Muchas veces he querido detenerme para abrazarte y poder respirar, pero no encontraba la oportunidad. Esta vez por fin tú lo vas a escuchar. Hoy es un buen día para decirte que es para mí un honor que me quieras también, que me encanta cada espacio de tu piel. Espero en verdad me puedas entender. Y hoy es un buen día para más importante, y cada vez te admiro más como mujer. Te he dicho 1000 veces te amo, no es que haya mentido, no es que haya inventado, pero sin embargo esta vez te lo digo y lo siento más real. Muchas veces he querido detenerme para abrazarte y poder respirar, pero no encontraba la oportunidad. Esta vez por fin tú lo vas a escuchar. Hoy es un buen día para decirte que es para mí un honor que me quieras también, que me encanta cada espacio de tu piel. Una bendición contigo. Siento el hombre más afortunado, porque me has iluminado con tu amor, tu voz, tu piel. importante. Cada vez te admiro más como mujer. Yo cada vez te admiro más como mujer. Más bien porque este amor no tiene freno y se intuye el huracán, lo veo venir. Que yo soy viento y tú la furia de las olas. Ya lo ves lo que provoca el corazón a ti y a mí. Tú y yo haciendo el amor, descolgando la luna. Arrasa madrugadas de este enero. Hoy se intuye el huracán, lo veo venir. Que yo soy viento y tú la furia de las olas. Ya lo ves lo que provoca el corazón a ti y a mí. Y yo haciendo el amor, descolgando la luna. Superhéroes en el arte de vivir. Hay amor. Chispa que te toca, ya lo ves lo que provoca el corazón a ti y a mí. Me dijiste que te vas. Oh, dos docenas de Queridos oyentes, bonita, bonita música, bonita voz. Esta niña sí realmente es encantadora con su forma de cantar y además con su forma de exprimir la letra. Queridos oyentes, les voy a presentar las últimas canciones de la última edición de Adri Música. Seguimos continuando con la música. Vamos a ver. Laura Pausini, Italia, Si no a ti. Un buen dueto, sin duda. Y por ahí le sigue Marco Antonio Solís, Antes de que te vayas. Y sigue por ahí nada más y nada menos, además del coche. Sigue, pues, ¿qué sigue? Ya no sigue más nada. Solo estas dos músicas maravillosas. Así que vamos a escuchar Talia y Laura Pausini con la música Si no a ti. Buen día a todos, que tengan una semana excelente, un abrazo fuerte y cuídense. El tiempo va a destiempo, o los trapasos se escapará. Escríbelo en tus ojos como prueba de la realidad. Van transcurriendo las emociones, yo te acompaño y sé que me sostienes. Caminamos juntos. El tiempo es la conquista que te cobra todo cuanto da. Algo antagonista, un billete hacia la eternidad. Transcurriendo las emociones, yo te acompaño y sé que me sostienes. Lo intentamos juntos hoy. Por cada instante que me busques tú, yo te preguntaré nuestro destino, ¿dónde llegará? Por cada que pedir, sino a ti. Oh, sino a ti. Yeah.